¡Ay, sí, se agarra piña de maní con chocolatí! ¡Ay, sí, se agarra piña de maní con chocolatí! ¡Pasen, vean, señoras y señores! ¡Vayan entrando a esta sala climatizada, apta para todo público! Bueno, ustedes, Leandro Artiaga, el tipo que te mira todas las películas y después te las explica científicamente. Para hablar de creación, remitámonos al mismo mecanismo cinematográfico. Tendríamos que decir, como no, que los hermanos Lumière son los padres del medio cinematográfico. Pero esto es así y no es así, porque si empezamos a realizar una suerte de línea temporal, inevitablemente tenemos que pensar en que la fotografía estuvo antes, y que claro está también Nicéforo Niepce, y que si tenemos que buscar algún antecedente que busque dar preciso movimiento a estas imágenes, habría que pensar en una apuesta. Esto mismo lo señala Homero Alsina Tevenet: el origen del cine está en una apuesta. ¿Qué mejor manera azarosa de pensar el origen de las cosas? Es a partir de este tipo de situación que un fotógrafo, Edward Muybridge, plantea la necesidad de desglosar fotográficamente el trote de un caballo. A partir de esta sucesión de imágenes, Muybridge puede dar razón a la apuesta que sostuvo con otra persona respecto de si los caballos en algún momento tenían o no las cuatro patas en el aire. Esa apuesta sola determinó el origen del cine. Tal vez la humanidad no haya tenido que ver con algo por el estilo. A mí me resulta esta situación muchísimo más creíble que muchísimas tantas otras. Esto está hecho a propósito por el que edita este bloque, que es el señor Martín Parodi. Me deja el Génesis aquí, en una copia voluminosa, como para que justamente me dedique a la verdad de una vez por todas. Él trata de hacerlo imposible. El Génesis: en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y entre otras cosas a uno mismo también, de acuerdo con lo que nos cuenta esta historia. Y como relato, la verdad que es atrapante, cómo no. De hecho, el verbo como tal implica acción, la palabra implica acción, y entendido desde estos lugares, la Biblia por lo menos se vuelve un poco más atractiva. ¿Será que tal vez, inevitablemente, el cine mira los relatos bíblicos de un modo también fascinado? ¿Cómo no? Los grandes espectáculos del cine tienen que ver también con estos grandes espectáculos que se nos cuentan en la Biblia. Hay una película que inmediatamente me viene al recuerdo por esta temática aludida y por la situación en particular, en donde recuerdo a Jeremy Irons en La Misión, que está tocando un instrumento musical, no recuerdo exactamente si una flauta o algo por el estilo, que es lo que le permite establecer un vínculo con los indígenas del lugar. A partir de así, bueno, toda la película, recuerdan ustedes, ¿no? Más el personaje que interpreta a Robert De Niro y la música inolvidable del film de Ennio Morricone. Más allá de la valoración respecto del film en sí, esa instancia sola me parece una belleza. Una belleza porque lo que está allí obrando milagrosamente no es otra cosa más que la música. Y la música también es sospechosa, convengamos. Esto lo dice también el filósofo Slavoj Žižek, en donde él señala que en una misma película, una misma banda musical puede servir para acompañar una acción oprobiosa como también su contrario. Porque la música justamente puede ser utilizada tanto para una cosa como para la otra. ¿Para qué se utiliza esta música en la película La Misión? Bueno, convendrá al espectador sacar sus propias conclusiones. Un banquero, por ejemplo, le financia, se llama Sant'Angelo. ¿Habéis oído hablar de él? Puede conseguiros una audiencia con la reina. ¿Sabéis por qué? Sencillamente porque ella le debe dinero. Vos, yo, la reina, su dueña, todo el mundo le debe algo a alguien. Inevitablemente también hay personajes que tienen que ver con toda esta temática: la religión, la ciencia, qué descubre a qué, qué es lo que está antes de. Pienso, cómo no, en Cristóbal Colón y en esta, para mí, fallida travesía que descubre el nuevo mundo que propuso la película 1492 de Ridley Scott, con el protagónico de Gerard Depardieu. La natura tutta è governata da una profonda armonia. Prefiero más estos personajes complejos que generan tantas contradicciones, como el mismísimo Giordano Bruno, interpretado de una manera inolvidable por Jean-Marie Volonté en el film homónimo de Giuliano Montaldo, una película de 1973, dada a partir de esta vida y filosofía tan particular que generó Giordano Bruno y que, bueno, se sintetizaba en cuestiones tales como disparar una flecha y pensar si de pronto había algún límite en el universo que detuviese el andar de esta flecha. ¿Lo hay o no? Para Giordano Bruno, por supuesto que no. Por eso del infinito universo y otros mundos. El anillo del pescador, que lleva inciso el sello papal, debe ser destruido de inmediato tras la muerte del Papa. Sin salirnos del tema, una película bastante reciente como Ángeles y Demonios tematizaba, de un modo bastante naif, convengamos, la cuestión entre la ciencia y la religión, entre el Vaticano, los Illuminati, con una suerte de pastiche, de suspenso, que no aportaba nada más que una reflexión banal, si es que hay algo de atisbo de reflexión. Hay una película muchísimo más interesante, de hecho una obra maestra, titulada El espíritu de la colmena, una de las poquísimas películas realizadas por el gran director español Víctor Erice. La película es de 1973 y me acuerdo de un momento en el cual la clase que se desarrolla en una escuela tiene que ver con el cuerpo humano y aparece una suerte de, ¿cómo decirlo?, figura humana de cartón en donde están indicados todos los órganos y miembros de los que se compone el cuerpo humano, menos aquel que tiene que ver precisamente con lo sexual. ¿Qué es lo que le falta a don José? El corazón. Muy bien, pónselo. ¿Y tú, María Carmen? ¿Para qué sirve el corazón? Para respirar. Nos dábamos cuenta que era un hombre esta persona, pero no por el elemento más notorio, sino que allí estaba ausente. Con lo cual también esto nos lleva a pensar desde dónde se gesta la humanidad, puesto que en esta aula de evidentemente control fascista, de control franquista, lo sexual estaba vedado, ¿cuál era entonces el relato que permitía dar cuenta de la génesis de la humanidad? Hay un film también que conocemos todos, que es E.T., el extraterrestre, la película de Steven Spielberg, en donde justamente se analogaba la imagen de Miguel Ángel de la Capilla Sixtina, en donde Dios y Adán están tocándose a través de la punta de los dedos. Y aquí es justamente Dios viene a ser reemplazado por el dedo de E.T. ¿Se acuerdan? Está exactamente reproducida esta situación, en donde Spielberg lo que hace precisamente es actualizar el mismo relato desde otro lugar, pero no hace más que reforzarlo. Será interesante también pensar, cómo no, en esta, por decirlo de alguna manera, espera de un nuevo Mesías, o por lo menos de un neo-Mesías. Con algo similar se vincula a Matrix. De hecho, el personaje Neo, que interpreta Keanu Reeves, no deja de ser el portador de una nueva verdad. Verdad que devela aquella realidad más real, digámoslo de alguna manera, que anida bajo tanta virtualidad. Y este personaje, bueno, liderará a todos aquellos que quieran seguirlo hacia una tierra prometida, así como todos aquellos relatos bíblicos han contado una y otra vez. Es el elegido. Dejamos unos puntos suspensivos, luego retomamos con algunas películas más que de alguna manera pretenden acercarse a esta discusión que significa pensar la religión, pensar la ciencia desde el ámbito cinematográfico. Quizá la película fundamental ante esta temática seguirá siendo Heredarás el viento, película de 1960 dirigida por Stanley Kramer, basada en un hecho real ocurrido en Estados Unidos en 1925, que llevara a comparecer a un docente que decide enseñar en una escuela la teoría de la evolución de Darwin, que entra en directo contraste con la prédica religiosa del lugar. La película es todo un clásico, piensen en nombres como Gene Kelly, Spencer Tracy, y que hasta ha tenido una remake posterior y televisiva con Kirk Douglas en uno de estos papeles. Mi cliente está juzgado por enseñar la evolución. Ciertamente cualquier testimonio relacionado con su llamada violación de la ley debe ser admitido. Irrelevante, inmaterial e inadmisible. Sin dudas, es la película que muestra de una forma mucho más cabal una confrontación que además está mediada por la situación legal. La ley humana que trata de establecer un veredicto ante cuál de los dos parámetros es más válido que el otro. Pero es la ley humana, la situación no va a dejar nunca de poder resolverse. Sin dudas, Heredarás el viento es además uno de los clásicos del cine y que tiene que ver con esta temática abordada. Philip Noyce no es uno de los directores que uno vaya a guardar para el recuerdo. Piensen en películas como El Santo, esa desastrosa versión con Val Kilmer, o también estas películas con el agente fascista Jack Ryan, interpretado por Harrison Ford y dirigidas por el mismo realizador. Convengamos que no es de lo mejor que nos puede brindar el cine, pero sin embargo hay una película que dirige increíblemente él, que se titula Cerca de la libertad. ¿Are we to allow the creation of an unwanted? Es del año 2002, está basada en una historia real y allí hay un momento que es realmente aterrador. El gran actor, también realizador, Kenneth Branagh, allí interpreta a un representante de la corona británica en plena colonización de la India, que da una explicación cabal, contundente respecto de lo que significa la superioridad blanca sobre la negra. Y así lo expone a través de gráficos en donde él muestra cómo el mestizaje va aligerando el color negro. Y a medida que este mestizaje se va reproduciendo, mejor dicho, produciendo cada vez más, el negro tiende a desaparecer. Con este aval teórico, el personaje de Branagh sostenía la superioridad blanca sobre la negra. Increíble, ¿no? En este mismo aspecto, no podemos sorprendernos tanto cuando pensamos la conquista del indio y precisamente el trato del indio como un animal. Será Bartolomé de las Casas quien sostendrá que el indio tenía derecho a ser tratado como un humano porque también lo era, y que también la ciencia ficción ha abordado de una u otra manera. Recuerden cuando en El planeta de los simios, puntualmente en la última versión, la película de Tim Burton, el simio interpretado, el chimpancé interpretado por Tim Roth, se va a dirigir al personaje de Mark Wahlberg, le va a abrir la boca y le va a vociferar allí dentro: hay un alma acá adentro. Con lo cual la película, basada en una clásica novela del escritor Pierre Boulle, lo que hace es invertir los términos. Aquí es justamente el conquistado el que pasa a ocupar el otro lugar y el ser humano, particularmente blanco, deberá sufrir en su propia carne aquello que hubo de provocar en la tierra. Hay una elipsis magistral en la historia del cine, que es la que está dada por 2001, Odisea del Espacio. Película formidable, si no la han visto, me parece que es un deber moral corregir esta situación. Perdonen que me exprese de esta manera, pero no pueden perderse ese momento único respecto de lo que significa pasar del pasado más remoto al futuro también más remoto. Kubrick, a partir de dos planos, genera la elipsis más extraordinaria de la historia del cine. Esto es, un salto en el tiempo. Del hueso que vuela en el aire, pasamos a la estación espacial que está navegando y bailando a través de las estrellas. ¿Se acuerdan, no? Del pasado hipotético pasamos a un futuro también hipotético, con lo cual Kubrick está evitando el presente y además dándole, desde el final mismo de la película, un desenlace cíclico a la historia, pero en ningún momento se atreve a dictaminar dónde está el origen de la cuestión. Y precisamente esta concepción cíclica no es de suyo propia, exclusiva de Kubrick, ni tampoco del escritor Arthur Clarke, con quien colaboró, sino que también ya estaba presente en los griegos clásicos, en donde el círculo se revelaba como la forma más perfecta, más armónica. Hay otra película que tiene que ver con también los seres primates, que es, como no, La Guerra del Fuego, de Jean-Jacques Annaud, en donde asistíamos a esta batalla por la supervivencia, que ya estaba también en ese pozo de agua por el cual peleaban los primates de 2001. Y hablando de primates, hay uno que también es el mejor de todos, que es el que compone Buster Keaton en uno de los episodios de la película Las Tres Edades. Allí aparecía hasta, de hecho, jugando al béisbol, como nadie lo supo hacer mejor, y dando cuenta de que de pronto el humor puede ser todavía mucho más crítico y lúcido que la mayor pretensión de cualquier película seria. ¿Se acuerdan también de este prólogo de Los Simpsons, que creo que puede ser un buen desenlace, en donde vemos cómo Homero evoluciona hasta llegar a ser, bueno, lo desevolucionado que justamente nos muestra en cada uno de los episodios? No hay mejor y mayor ironía que ese breve segmento de Los Simpsons. Con un ser humano como este, ¿de qué evolución estamos hablando? Desde ese tipo de lugares, tal vez se puedan realizar los mejores análisis.